sitio llamado Ubea, hermosa la aldea que llaman Belén. Gritando aterido de frío, pregunta al marido a su pobre mujer: ¿qué te pasa, María? Ay, ay, ay, esposo, sé que está llegando el día que tanto anunciaba Gravier. Desde hoy tendrá el mundo consuelo, que el rey de los cielos aquí va a nacer. Porque toca la pandereta, porque toca y retoca el Belén, porque toca y retoca el Belén, porque toca la pandereta, que esta noche es la noche de Dios. Porque toca la pandereta, porque toca la pandereta, que esta noche es la noche buena, es noche buena, es noche buena, porque toca y retoca la pandereta, la pandereta, la pandereta, que esta noche es la noche de noche buena. Ale, Rilla, ale, gitano. En un sitio llamado Ubea, hermosa la aldea que llaman Belén, los pastores están celebrando, cantando y tocando zambomba y rabé. ¿A qué tanta alegría? ¿A qué tanto y tanto rum rum? Pues ha llegado el día en que ha nacido Jesús. Desde hoy tendrá